Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su verdiblanca sintonía, a la 96.8, a Real Betis Radio. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar de apariciones y de fantasmas infantiles. Vamos a contar con la compañía de muchos amigos que también nos van a contar sus historias. Igualmente, hablamos de la figura histórica de Tutankamón con Julio Porcel. Y finalizaremos hablando de un interesante caso, caso Tomares, del que mucho se ha puesto en jaque su veracidad o no, quizás por el desconocimiento que muchos tienen con respecto al mismo, pero que hoy vamos a arrojar bastante luz y bastantes testimonios. Es el contenido de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que durante 120 minutos les va a acompañar y que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Quién de vosotros alguna vez ha visto un niño fantasma? Eso es más complicado, ¿verdad? Pues de eso os voy a hablar yo ahora. Mirad, la primera vez que yo escucho de este tema y que tengo la experiencia de vivirlo en primera persona fue en el Sanatorio de los Muertos, en la base, en este caso, o en las bases americanas que están ahí en Sevilla Este, antiguamente en Alcosa, cuando no existía Sevilla Este. Y me llega de la mano de un amigo, de Jesús Camacho, que fue el que, grabando con él unas entradillas, me explica una historia que pasaba allí. Os estoy hablando de hace ya la friolera de 24 años. Aquello queda adormecido. Yo reconozco que en alguna ocasión hemos pasado por allí corriendo, mi hijo y yo, y demás. Pero en tiempos más recientes, sobre todo a partir del año 2015 aproximadamente, nosotros empezamos a visitar con asiduidad lo que es el sanatorio. Y nos empezamos a hacer eco de mil y una historias que se cuentan allí, de mil y una historias que han sucedido allí en cuanto a testimonios, en cuanto a personas que han vivido directamente lo que son hechos extraños. En una ocasión, recuerdo que habríamos allí unas 30 personas, vinieron dos patrullas de la policía local, porque creían que allí, bueno, pues estaba haciendo algo raro, tipo raver, tipo botellona. Y cuando los agentes se bajaron de los vehículos, directamente a mí me preguntan aquello de ¿qué estáis haciendo aquí? Y yo, que siempre suelo contestar con bastante sinceridad, y más a la policía, le digo, mire usted, venimos buscando fantasmas. El policía se me quedó mirando. Yo digo, ya me va a decir cualquier historia o cualquier barbaridad. Y le dice al compañero, apaga la sirena, que vienen buscando a la niña. Y claro, ya te quedas un poco, ¿no? Una patrulla se va y ellos se quedan. Y dice, nosotros hemos visto a la niña. Digo, ¿vosotros habéis visto a la niña? Sí, sí, sí. Cuando se pone el mercadillo los domingos, hacemos una ronda, o bien entra la Policía Nacional, o bien entramos nosotros, que ya últimamente es nada más que nacionales, pero una vez entramos y vimos a una niña cruzarse por delante del coche. Nos bajamos del coche y la niña simplemente había desaparecido. Y unos compañeros, ellos no se refieren nunca por el nombre, sino por el número de placa, el 640, el 604, ellos se refieren siempre por el número de placa. Algún que otro mote, que también hay. Dice, eso en una ocasión les pasó lo que a nosotros, se les cruzó una niña delante del automóvil, delante del coche, se metió en el edificio principal, en lo que nosotros tenemos tipificado como hospital civil. La niña se queda al final del pasillo, los dos policías nacionales se bajan. Niña, ven, ven, que te vas a hacer daño. La niña sube para arriba. Ellos van detrás, la ven en el descansillo. Ven, ven, ven, que te puede pasar algo. La niña sigue subiendo. Y al final se queda en el pasillo de la tercera planta, que para que os hagáis una idea, es un pasillo que puede tener 20 metros y cada 2 metros hay un agujero en el suelo. Hay que tener mucho cuidado cuando se va. Ellos ven a la niña al fondo del pasillo, empiezan a andar hacia ella con mucha calma, ven, ven, ven. Y cuando está a mitad de pasillo, la niña simplemente desaparece, sienten la risa detrás, se giran hacia el otro lado y la niña estaba en el otro lado. ¿Ellos qué hacen? Se van por la escalera que tenían más cercana, se montan en el coche y dicen, de esto no le decimos una palabra a nadie, ¿eh? Pero claro, estos son historias que se cuentan y que al final acaban saliendo de comisaría. Y son muchas las historias que cuentan, y os puedo dar fe de ello, tanto policía local, policía nacional o guardia civil. Y creerme que los conozco muy bien, incluso les hago rutas. Imaginaos el grado de conocimiento que tengo. Claro, con esas nosotros organizamos allí una ruta de Halloween. En principio era la primera vez que la hacíamos. Dijimos, bueno, una ruta para 80 personas, 4 guías, yo creo que está bien. Pero en Sevilla funciona muy bien el boca a boca. Muy bien. Y en vez de venir 80 personas, vinieron 342. Claro, con esas, como con nosotros venían, con los 4 guías que íbamos a hacer aquel día, venían amigos que conocían la historia, que venía el Paredes, venía Miguel Rodríguez, venían un montón de gente. Pues ellos dijeron, mira, os echamos una mano porque esto se nos va de las manos. Y cada uno cogió un grupito de 30. Al final hicimos 12, 13 grupos de 30 y aquello la verdad es que salió muy bien. Pero, claro, durante aquel recorrido que hacemos por el Sanatorio de los Muertos, al final nos reunimos todos en uno de los pabellones que hay, y hay una persona que dice aquello de: si estás aquí, mueve una piedra, danos una señal. Y tiraron una piedra. La gente salió de allí despavorida, corriendo. Y cuando aquello se asienta, cuando la polvareda se asienta, porque eso está en medio del campo, quedaban simplemente 60 personas. Y con esas 60 personas dijimos: bueno, pues para no acabar así, hemos comenzado a las 12, son las 3 y media de la mañana, hemos de tener en cuenta que había que mover a 342 personas, eso es lento, es complicado, desplazarlo de edificio a edificio, 12 grupos moviéndonos de esa forma, es muy difícil. Y estando en la habitación donde muere Clara, porque ese fantasma infantil se llama Clara, murió con 8 años de una meningitis en la habitación 302. Esto no es que nos lo hayan dicho vía Ouija, ni mucho menos. Esto es visto en los archivos militares de Borbolla, en persona. Es decir, que lo tenemos más que controlado, ¿no? Y estando allí los 60 que habíamos en un circulito pequeño, estábamos comprimidos, porque la verdad es que se estaba pasando mal. Octubre, hacía calor, a Dios gracias, uno de estos octubres de calor que tenemos. Y hay una amiga nuestra que se llama Fátima Reynoso, que simplemente estando allí pregunta por el nombre. Y responden esto que vamos a escuchar. Lo escuchamos repetido. Nuevamente. En 3 ocasiones lo hemos escuchado repetido, dice 2 veces hola. Lo mejor de esto es que es una parafonía. La escuchamos a viva voz. No hizo falta aparatos, no hizo falta máquina, no hizo falta nada. Lo estábamos escuchando allí en persona. ¿De dónde surgía la voz? De ningún lado y de todo sitio. Y sin embargo, aparecía. Allí no había niños. 3 y media de la mañana, una noche de un 31 de octubre a un 1 de noviembre, allí no había niños de ningún tipo. Pero sin embargo nosotros, allí estábamos, lo escuchamos. Y evidentemente te entra un miedo que te hace juntarte al que tienes a la vera. Pero por otra parte la adrenalina te la pone al límite. Y cuando salimos de allí, tuvimos la sensación, tuvimos la impresión, que algo muy raro ocurría en ese sitio. Estando allí con uno de mis abogados, con Pedro, en otra ocasión, él es de los que suele decir, él suele ser incrédulo, pero también suele tener la gana de vivir el fenómeno. Entramos en uno de los subterráneos, esos subterráneos son los crematorios, el crematorio, y Pedro escucha unas pisadas en la parte de arriba y dice aquello de: Clarita, si eres tú, puedes bajar a vernos. Y escuchamos unos pasos, poco a poco, parsimoniosamente. Descendía poco a poco la temperatura, el típico frío que te cala los huesos y que te llega hasta el alma. Y en ese momento, en la escalera, la gente alumbra con la linterna porque se estaba viendo algo, y había una niña delante nuestra. Una niña con un vestidito amarillo, melenita corta, castaña, no hablaba, pero sin embargo a través de las máquinas que teníamos puestas decía que ya había una persona que se parecía a su mamá y que quería que se quedara para que jugara con ella. ¿Cuánto duró aquello? Duró la friolera de 20 minutos. esto de que un fantasma aparece y desaparece en nada de tiempo, eso no es cierto. Estuvo bastante tiempo allí a la vista nuestra, hasta que poco a poco se fue difuminando. Y cuando salimos de allí, creo que a pocos o a ninguno le entró ganas de volver a investigar. Por lo menos de los que estaban allí, que venían con nosotros, no han repetido ninguno. Las pruebas que querían, las tuvieron. Sanatorio de los Muertos, un muy buen sitio, donde os garantizo que si uno va, puede que en la primera visita no le pase nada. Puede que en la segunda tampoco, ni en la tercera, ni en la cuarta. Pero investigar no es llegar y pegar. Investigar no es ir el primer día y llevarte todas las emociones juntas. Puede que no te pase nada en las 20 primeras visitas. A lo mejor en la última, en la que tú crees que esta es la última que hago y no vengo más, estoy cansado, es cuando te pasa todo. Así son las leyes de este tipo de investigación. Hay que ser constante. Otro caso interesante es el que viene a ocurrirnos en el Teatro Álvarez Quintero. Teatro Quintero, calle Cuna. Ese teatro siempre ha tenido la aura de estar encantado. Siempre. Al principio, cuando era Cine Paté, decían del Cine Paté que era el fantasma del acomodador. Y claro, todo el mundo que iba tenía la sensación de estar siendo vigilado, acompañado, pero no iba más allá. Luego fue Estudio de Televisión de Canal Sur con Joaquín Petit, en un programa que producía el propio Joaquín Petit y María Esperanza Sánchez, su esposa, precisamente para Canal Sur. Y los cámaras nos decían aquello de que ellos veían una sombra que se paseaba en la zona de los servicios, que hoy día ya no están en su lugar original. Recuerdo que había un cámara, Luis Cañete Jr., en este caso hijo de Luis Cañete, que fuera director de publicidad del Monte y compañero mío en el banco, que ese chaval nos comentaba que le había pasado lo más grande. Hoy él tiene su propia productora y sigue hablando de aquello. Pero no se podía entrar, ni aun trabajando en Canal Sur nos dejaban. Bueno, pasa el tiempo y lo viene a coger un buen amigo mío, Gervasio Iglesias, productor de La Isla Mínima, de Grupo 7, del Hombre de las Mil Caras, de Nueve Reinas, de La Peste. Y él me dice, tienes que venir al sitio donde estamos trabajando porque tenemos un fantasma. Yo me quedo mirándolo y le digo, Gervasio, ¿de verdad? Sí, de verdad. De hecho, os avanzo que tenemos ahí un proyecto en lo alto de la mesa para rodar en cine que se llama Sanatorio. Ir enlazando, ¿no?, con lo que estamos hablando. Y fijaos que su propio guionista, Rafael Cobo, es primo mío, mi primo Falete. Es decir, que conozco bien la casa. Y digo, ¿y tú dónde trabajas, Gervasio? Estoy en la calle Cuna, pero si quieres quedamos en Santa Marta y te llevo al sitio donde yo trabajo. Venga, vale. Quedamos en Santa Marta, en el bar, y me lleva a la calle Cuna. Cuando vamos llegando, digo, ¿no será en el teatro, no? Dice, sí, en el teatro es. Digo, uff, el teatro tiene una historia de fantasmas que viene de atrás, ¿eh? Pues espérate que te voy a poner a la japonesa, y la japonesa era una chica que era japonesa realmente, ¿no? Que te voy a poner a la japonesa, que ella te hable, la chavala que hablaba mejor el castellano que yo, me explica todo lo que le ocurría, que escuchaba pasos, que escuchaba pisadas. Yo sabía lo que allí ocurría, porque 2 años antes yo había estado trabajando para Canal Sur, para una empresa que se llamaba El Silencio Televisión, que era la productora de Jesús Quintero. Y a mí me tocó trabajar en un programa que se llamaba Paz en la Tierra, con Paz Padilla. Que, por cierto, siempre lo digo, da gusto trabajar con Paz Padilla, porque aparte de que es una persona muy profesional, estos temas se los toma muy en serio. Entonces es una mujer que merece mucho la pena, más allá de la vis cómica que tiene, hablar con ella. alta, más grande que un día sin pan que es, pero que sí es verdad que es una persona con la que se trabaja muy bien, ¿no? Y ella le decía a Jesús Quintero cuando lo veía, Jesús, aquí hay que investigar, aquí hay cosas raras. Y le decía a Jesús Quintero, que era muy supersticioso, planta ajo. Y le decía a la otra hija, puta, los ajos son para los vampiros, no para los fantasmas. Y claro, tú decías que aquello era verdad, ¿no? Pero Jesús Quintero no quería que se hiciera nada. A mí, Gervasio, después de hablar con él, me dice, mira, yo no tengo comprado el teatro, yo lo tengo alquilado. Lo entrego el 1 de enero, que no me van a coger las llaves porque es festivo. Pero el 2 de enero lo tengo que soltar. Ni 31 ni 1 va a haber aquí nadie. ¿Quieres entrar a investigar? Una noche para ti solo el teatro. Y hombre, claro, toma las llaves. Esta es la llave, esta es la clave de la alarma. Yo voy a estar en el Vizcaíno. Cuando acabe, me vas a buscar y yo te recojo las llaves. Digo, mira que nosotros vamos a acabar las tantas. Bueno, yo vivo por allí. Venga. Y nos metemos allí. Claro, el Teatro Quintero está en la calle Cuna y la calle Cuna se llama calle Cuna porque allí estaba la casa Cuna. Es decir, los niños solían morir allí, los niños eran maltratados o bien tratados allí y cuando morían los enterraban en un cementerio cercano que compartían con la Facultad de Bellas Artes, que era la casa profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla. De ahí la calle de la Compañía, que luego se retranquea la parte de atrás. Lo que hoy era es calle La Araña, antiguamente era calle de la Compañía de Jesús. Bueno, pues empezamos una investigación. Recuerdo que vinieron muchos amigos, que estuvo Jesús García, que estuvo Manolo Blasco, que estuvo José David Flores, que estuvo Pedro Pilar Jiménez. Hubo muchos amigos nuestros. Porque son sitios grandes, y cuando son sitios grandes lo tenemos que cubrir con mucha gente, pero no más de 14 personas. Diréis, pues 14 personas son muchas. Este verano hemos estado investigando en un sitio que eran 10.000 metros cuadrados a dividir entre 7 personas. 10.000 metros cuadrados. Imaginaos los problemas que nosotros tuvimos. Estando allí, Gervasio me había puesto una única condición. No entréis en la sala de montaje, porque se está montando El Hombre de las Mil Caras con José Coronado. Y si entráis allí y tocáis algo o se estropea algo, el metraje está entero allí, con lo cual allí no entréis. Empezamos la investigación, tuvimos problemas, escuchamos por la pasarela de lo que es la zona alta del Teatro Quintero como había alguien correteando, pero tú mirabas y allí no había nadie. Debajo de la grada telescópica que tiene aquel sitio, escuchábamos cómo había alguien corriendo, nos llegamos a meter debajo de la grada telescópica, que yo a mis compañeros les decía, a ver si va a pasar lo de las películas, que cuando estamos todos debajo se cierra y empieza aquí las cabezas a rodar. Y yo, no cuentes eso, hombre, tío, no, o sea, pájaro de mal agüero. No, yo cuento lo de las películas. Pero estando al filo de las 2 de la mañana en uno de los habitáculos que tienen para meter cosas de atrezo, empezamos a sentir ruido en la parte de arriba. Y decimos aquello de, oye, hay ruido, vámonos para arriba, no vaya a ser de que uno de estos se haya metido allí, toque algo y le jodamos la película a esta gente. Y es la única condición que nos han puesto, allí no podemos entrar. Vamos para allá. David iba adelante, yo iba detrás. Entramos en aquella habitación, vemos una cortina que se mueve, pero la ventana estaba cerrada. David se gira, me mira, él llevaba una Spirit Box en la mano, y en ese momento dicen, David. Claro, él me mira a mí y me dice, ¿qué ha dicho? Y en ese momento surge una voz que dice, mamá, somos el Momo. Vamos a escucharlo. Igualmente, repetido 3 veces, ¿de acuerdo? El mamá lo dice al unísono que mi amigo David dice, ¿qué ha dicho? Es decir, mientras que estamos escuchando el que ha dicho, solapadamente por debajo, dice mamá. y luego somos el momo. ¿De acuerdo? Vamos a escucharlo. Mamá, somos el momo. Claro, el momo, para el que no esté familiarizado con el nombre, es como aquí le llamamos precisamente al coco, al hombre del saco, al asustador profesional que vive en el armario o debajo de la cama y que por las noches nos comía de pequeño, ¿no? A mi hijo no, a mi hijo era Pingu. Entonces, ¿sabéis la historia de Pingu y mi hijo, no? Si no os la cuento, pero tiene su historia, ¿no? Entonces, mamá, somos el momo. Luego han seguido pasando cosas. Tengo un buen amigo, de hecho, antes de pasar del correo a ABC, publiqué una historia que le ocurre a un humorista sevillano, que quizás lo conocéis, se llama Juan Amodeo, y es monologuista, y Juan Amodeo, estando en el servicio, nota que hay alguien en el servicio, se da la vuelta y ve a una niña pasar. La sigue, él va detrás de la niña y cuando llega a la zona del portón, el portón trasero que da a la calle Goyeneta, no hay niña. Vuelve al servicio y vuelve a pasar la niña. Y a él ya se le cortó la gana de hacer cualquier cosa. Le dijo, se ha acabado. Y ellos le han puesto un nombre a la niña, Inmaculada. No quiere decir que se llame así, pero bueno, la han puesto Inmaculada. Esto es así, ¿no? Con lo cual, si vais alguna vez al Teatro Quintero, a mí me gusta ir a ver a mi amigo Julio Muñoz Gijón, el Rancio. Me gusta ir a ver Estrella Sublime, que estaba muy bien. Es un poco, hay quien la considera irreverente, pero yo me harto reír. ¿Qué quiere que te diga? Con lo cual, Santa Justa y Rufina, que también he visto allí, son muy divertidas, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, o un monólogo de mi amigo Juan Amodeo. Pero seguimos caminando por el mundo del misterio, y tengo otro sitio, que es una sede de distrito en el centro de Sevilla. Allí, un día, nos llama la directora y nos dice, tenéis que venir, no es la sirena, que también pasan cosas raras con un niño, ahora os hablaré de eso. Pero yo recuerdo que estando allí con ella, le digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué me has llamado, Nieve? Dice, mira, tengo un problema, que el otro día vino una chica todo histérica y venía bastante afectada porque había ido al baño y estando en el baño, ella allí sentadita, ha visto a un niño pequeño que ha entrado en el baño y ella le ha dicho, hijo, te has equivocado, este no es el baño de... Este no es el baño de los niños. Y en ese momento el niño se ha esfumado. Yo le digo, pero esfumarse, ¿qué quieres decir? Que se ha disuelto, que se ha evaporado. Digo, pero bueno, es un caso nada más. No es un caso nada más. Porque la gente que cierra y abre esto también está muy nerviosa porque dicen que escuchan pisadas, que en la mesa de billar las bolas juegan solas. Y hombre, ya esto es, yo creo que se nos escapa. Dice, mira, yo no te puedo decir, haz una investigación aquí, amparados por nosotros. Porque mientras que yo pido el permiso, y no lo pido, y el que está por encima mía ve que es una investigación de fantasma y te autoriza y no te autoriza, tú sabes cómo es el tema de la política. Dice, no te lo van a dar. Lo cual no quiere decir que te vengan un jueves, casi a última hora, que aquí no hay nadie, y en la zona donde vosotros estéis no os molesta nadie. Vamos, una investigación de Stanley. Digo, bueno, vale, me parece bien. Si tú, que eres la autoridad aquí, lo permite, yo... ¿Cuánto nos vas a cobrar? Digo, nada. Nosotros nunca cobramos nada. Y aquí hay personas que sabéis que hemos estado en vuestra casa y nunca hemos cobrado nada, pero ni desplazamiento ni nada. Es decir, eso es una cosa que llevamos siempre a gala, ¿no? Ni Rafael, ¿verdad, Rafa? Nada, cero. Es decir, que lo sepáis, que si alguna vez tenéis un problema, nosotros simplemente es por el gusto de ayudar, que ya es bastante, ¿eh? Y estando allí, yo grabo una psicofonía que es de las mejorcitas que yo he grabado, y ya van unas pocas, en el que simplemente pregunto, hago una pregunta, y suena una voz de un niño que nos da una indicación clara: vete de aquí. Vamos a escucharla. Vete de aquí. Todas las psicofonías vienen amplificadas, ¿eh? No vayas a pensar que esto suena así, ¿no? Todo viene con una etapa de amplificación, todo viene limpio, todo viene filtrado. Y de alguna manera, cuando te dicen algo así y tú casi en el mismo momento tienes la oportunidad de escucharlo, porque vamos con los ordenadores o porque llevamos las grabadoras que nos marcan lo que es el pico, pues lo que hacemos es irnos, porque nunca hay que molestarlo, excepto en aquellas ocasiones en las que estamos en una investigación en un sitio y sabemos que es muy difícil que volvamos, como ocurrió con la investigación que Junta de Andalucía nos autoriza en San Isidoro del Campo, que quedaron muy satisfechos, dicho sea de paso. Bueno, la alcaldía, que era del PSOE, no estaba tan contenta, pero bueno, eso ya son otras historias, ¿no? Luego también en Itálica, por ejemplo, también hacemos una investigación muy importante y también quedaron muy satisfechos a nivel de Junta de Andalucía. La alcaldía del pueblo no quedó contenta, pero en fin. Son cosas que pasan porque ahí hay una confrontación, ¿no? El que da la autorización y la otra parte que es contraria, es del partido político contrario. Pero yo ahí no entro, a mí eso me da igual, ¿no? A mí eso me es indiferente. En otras ocasiones ha sido al contrario, ¿no? Han sido los del PP los que no se lo han tomado bien. Pero bueno, nosotros, como yo digo muchas veces, solamente investigamos y exponemos los resultados. Y luego, si te gusta o no te gusta, es lo que hay. Sin ofender a nadie, ¿eh? Igualmente, yo recuerdo que yo estuve en los Salesianos de la Trinidad. ¿Qué tiempos aquellos? Tú me miras, tenía como del orden de por lo menos 40 años menos, que los pillara, ¿eh? Pero bueno, también las canas son la experiencia, ¿no? Pero fijaos que allí yo compartí alumnado con un compañero mío, que era José David Flores, que era un suadón, mordía con la boca cerrada. Yo se lo he dicho muchas veces, ¿no? Esto es público, no tengo problema en decirlo, ¿no? Él era el que hacía las fechorías y a mí me echaban las culpas, con lo cual os podéis imaginar que yo no lo podía ver. Entonces, pero vamos, nos llevamos bien. Recuerdo que perdí el contacto con él. Yo salí de los Salesianos en el año 91, y en el año 92 entro en ITI, Ingenieros Técnicos Industriales. Ahí coincido con él, pero él estaba en el turno de mañana y yo estaba en el turno de tarde. Pierdo el contacto con él en el 92 y en el año 2007 me llama. Oye, ¿tú puedes venir a verme? Digo, ¿y por qué no vienes tú a verme a mí? Dice, que tengo un problema con un niño. Digo, pero yo el problema con los niños no los arreglo. No, es que este niño está muerto. Digo, ah, entonces sí los arreglo. Porque David me llama, yo voy, y digo, ¿qué te pasa, niño? Y hay un momento en el que David a mí me coge y me dice, mira, tengo un problema. Aquí se aparece un niño. Yo ya ahí me callo, me quedo porque lo estaba viendo y porque, vamos, yo veía que no me mentía, ¿no? Digo, ¿cómo que se aparece un niño? Dice, espérate, que si quieres te lo cuenta Vanessa, te lo cuenta Charo, te lo cuenta Luisa. Todo eso son testigos, ¿no? Gente que iba a los talleres ocupacionales de baile. Y todos ellos me fueron hablando de cómo estaban allí, estaban en las clases de baile, miraban a la zona de arriba del coro, porque eso se hacía en la capilla del Hogar Virgen de los Reyes, donde en Vicesa entregaba la llave. Y claro, a mí me venían a decir cómo entre los muretes, los pilones que forman la barandilla, donde se apoyan, tendrá un nombre, se asomaba un niño, miraba y se escondía. Se asomaba un niño, miraba y se escondía. Subían arriba y no había niño. Claro. Y él un día está allí, va a recoger el equipo de música, se agacha para cogerlo, no había nadie, nota un frío muy intenso, mira un poco hacia adelante y ve a un niño sin cuenca de los ojos, torso desnudo, que está allí delante de él. José David se dio la vuelta, salió de allí como alma que lleva el diablo, y eso unido a una monja que también se aparece allí, que ya haremos aquí un ciclo dedicado a monjas que se aparecen en el sitio, la monja endemoniada también entrará, y que uno se queda bastante sorprendido, ¿no? O en Canal Sur, que esto es una historia que se ha contado, últimamente parece que no gusta que contemos estas cosas en la casa, y lo han contado yo los primeros, pero yo lo cuento. Había un guardia de seguridad que tiene nombre y apellido, yo no lo voy a dar, que un día cuando nosotros llegamos a hacer el programa, nosotros llegamos a una hora más bien tardecita, porque nuestro programa es de noche, y en aquella temporada en concreto, el programa era, no sé si era de 12 a 2, de 1 a 3, no lo puedo poner en pie. Y uno de los guardias de seguridad que había allí nos dice, y yo, no vea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No os habéis enterado de lo que le ha pasado a este? No, ¿qué ha pasado? ¡Oh! Pues tío, lo están diciendo todos los programas de la casa. ¿Quién ha contado lo que le ha pasado? Que no sabíamos todavía lo que había pasado. Pues mira, lo ha contado Tom Martín Benítez, lo ha contado Olga Bertomeu. Vamos, que esto es público, ¿eh? Lo contó Luis Vara luego. Tú creo que estabas también aquel día que lo contaron, estabas en estudio. ¿Y qué le ha pasado? Dice, pues nada, acaba una exposición de Juan Manuel Miñarro, de la Sábana Santa, Juan a la sazón, que es un amigo nuestro. Y Juan Miñarro, retiran todos los enseres de una exposición allí, más o menos de con algunas piezas, porque aquello no puede contener todas las piezas que tiene Juan. Y cuando cae ya un poquito la tarde-noche, el guardia de seguridad va a la zona del teatro a hacer una ronda. Y cuando está por la galería del teatro, escucha unas pisadas, una puerta que se abre, y en ese momento sale un niño que lo mira a los ojos y sin abrir la boca le dice, no te voy a hacer daño. El de seguridad se queda mirando al niño, se queda congelado, por eso estoy callado, y en ese momento pues simplemente el hombre pega tres pasos para atrás, se da la vuelta Y cuando llega a la garita, bueno, la garita realmente es tal y como entras en Canal Sur, a mano izquierda, que está el control, ¿no? Que está dentro del mismo edificio, pues comenta lo que le ha pasado. Y lo que le había pasado no era ni más ni menos que había tenido un encuentro precisamente con un niño fantasma, con uno de esos niños de los que hoy precisamente estamos hablando. Vamos a seguir caminando por Sevilla antes de darle paso a mi amigo Rafael, porque otra investigación importante fue la que hicimos en el mercado de Triana. El mercado de Triana, que es curioso, porque hay quien habla sin saber del mercado de Triana, de lo que pasa allí, de lo que no pasa. Y en el mercado de Triana, yo empiezo a investigarlo a raíz de que una compañera de ABC, Ana López, por aquel entonces, en el año 2012, escribe un artículo. Y a mí, yo estaba aquella mañana con la gente de 20TV y estaba en la calle, porque veníamos de grabar del Hogar Virgen de los Reyes y veníamos de grabar del Parlamento de Andalucía. Y me llaman y me dicen: oye, ¿has visto lo que ha publicado el ABC? ¿Qué ha publicado? Pues mira, ha publicado una historia de el hombre del puesto de las flores del mercado de Triana, que ha visto a una niña delante de él vestida de blanco, se ha vuelto, le ha dicho: hija, no es muy temprano para que tú estés aquí, porque eran las 6 de la mañana. Y la niña simplemente ha desaparecido. Nosotros cogemos, teniendo al equipo de cámaras en la calle, decimos: oye, vamos a tirar de inmediato para Triana. Venga, vamos para Triana. Llegamos a Triana. Yo lo primero que hago cuando entro en un sitio que, aunque es público, está acotado, es pedir permiso. Y voy a la zona de seguridad y digo: mira, somos de 20TV, ABC ha publicado esta información, queremos entrevistar a esta persona. Dice, ya está, ese puesto está cerrado. Ya tened en cuenta que eran casi las 2 de la tarde cuando nosotros llegamos allí. Dice: pero ¿qué queréis saber del fantasma de aquí? Digo: sí. Dice: pues de eso los que mejor te podemos contar las cosas somos los de seguridad. Y recuerdo yo que tanto Juan Eduardo como nunca me acordaré del nombre. Ezequiel, no. Ya me ha liado aquel. Bueno, tiene un Eliázar se llamaba. Eliázar, pobrecillo, en paz descanse. Eliázar accede a darnos una entrevista de cara a cámara hablando ellos. Y lo tenéis en Sevilla Oculta, en el programa que hacíamos de 20TV. Están todas las declaraciones de ellos. Y ellos nos comentan cómo allí efectivamente se aparece una niña en la calle del Pescado. La calle del Pescado porque es la de pescadería de Triana. Y luego que se la ve con un trajecito blanco, muchos dicen de comunión, no, es blanco, no quiere decir que sea de comunión, y se la ve por allí. Y claro, ven esferas de luz, una chica peruana que se llamaba Leonor, que llevaba el tema también de mantenimiento, un día en el cuartillo estaba buscando un escobón, y se da la vuelta y se ve a la niña, y acceden a darnos, en este caso, una noche de investigación. Oye, ¿queréis venir? Año 2012, fuimos los primeros en entrar allí y le decimos que sí. Pues mira, pues sí, claro que sí. Y aquí nos vamos a encontrar que nos dan una fecha muy mala, 23 de diciembre. ¿Por qué es mala? Porque están las copitas, porque es tontería, ¿no? Son fechas que además están señaladas para eso. Hay quienes ya estamos de comida de empresa y de copita y de gente por la calle hasta aquí. Pero sí es verdad que, bueno, que son fechas de eso, tampoco se puede poner un pero. Nosotros empezamos las grabaciones, muchas de aquellas grabaciones las tenemos que desechar porque, sinceramente, no podíamos usarlas. Había muchas impurezas. Pero hay una que dice algo así como: ay mamá, ay mami o ay mam. es decir, M.A.M., ¿vale? Vamos a escucharla. Yo entiendo ay mami, y claro, tú ahí es un momento en el que no ves nadie, en el que en aquel corredor en el que nosotros estábamos no había nadie, en el que lo único que había era la cristalera en la que te asomas y ves la parte de abajo, que no es la que hace isleta, sino la que está a la vera de la pared, que lo que te ve es la entrada a lo que es el castillo de San Jorge, y en el que se dice simplemente pues que el fantasma que se aparece allí pudiera ser de una niña a la que ajustició la Inquisición. Y que si os molestáis en ir al castillo de San Jorge, algo que es altamente recomendable, para el sevillano además es gratuito, se pone en las audioguías y te explican una historia que habla de Manuela. Es una historia ficticia, ¿eh? Pero que recoge que la Inquisición también llegó a juzgar y matar a niños. Típicas madres que le decían al niño, hijo, eres un demonio. Y la vecina estaba harta del niño y decía, el niño de esta es un demonio, lo ha dicho ella. ¿No? Te llevaban allí delante del tribunal, ¿por qué acusa usted a esta mujer de que su hijo es un demonio? Lo ha dicho ella, se lo ha dicho. ¿Usted le ha dicho a su hijo que es un demonio? Sí, ya el niño tenía que hacer. Y se juzgaban a niños. Y se cree que viene de ahí precisamente esa historia. Yo simplemente la refiero. Este hecho inspiró luego a un buen amigo mío, a Julio Vera, a grabar una webserie que se llamaba 18.0, en la que mezcló dos conceptos: el niño fantasma de los Salesianos de Triana, que ese es otro, y por la otra parte mezcló el fantasma del Castillo de San Jorge, mezcló las dos historias e hizo una webserie que, como os digo, se llamaba 18.0, que tuvo mucho éxito. Y que, bueno, yo conocía a gente que estaba vinculada a esa webserie, conocía, por ejemplo, a José Minero, lo conozco a su mujer Rosa, que era una chica que es medium, y la verdad es que luego he llegado incluso a escuchar por ahí la gente esta que habla de oídas, ¿no? No, porque lo del Castillo San Jorge es inventado, porque todo viene de una web serie que se grabó, ¿no, hijo? La web serie se basa precisamente en el caso nuestro, ¿no? Pero bueno, es la incultura, ¿no? Con lo cual, ahí nos vamos a encontrar con esa otra historia. Rafa, tú tienes algo que contarnos, ¿no? Sobre niños. Sobre niños. Te tienes que pegar al micro, ¿eh? Un poquito. Si no te doy este casco mío. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Se escucha muy bien. Bueno, sobre niños. Lo primero, luego, lo que pasa es que yo lo paso bastante mal cuando se tratan de niños. Sabe que en las investigaciones, cuando hay niños por medio, pues bueno, me da un poco de grima. Yo, la de Clarita, esta chiquilla, esta niña, yo tuve una experiencia muy mala con ella. Yo a él no se lo he contado nunca, porque obviamente fue algo que... Tú has venido mucho con nosotros al sanatorio. De hecho, en Andalucía Paranormal, en 7TV, hay dos visitas que hacemos en ese sitio. Pues una de ellas, que yo me quedo aislado con una cámara solamente para mí, para grabar todos los movimientos o todo lo que a mí me venía. Yo tuve una conversación con esa chiquilla, con Clarita. Lo primero que me dijo es que lo de Clarita no le gustaba. Que le gustaba que le dijeran Clara. Porque su madre la llamaba Clara. Y digo, bueno, pues muy bien, no hay ningún problema, yo te llamo Clara, hija. Yo, encantado. Digo, bueno, Clara, ¿por qué estás aquí? Y me dijo, porque me han abandonado. No me gustó esa primera reacción. Digo, ¿que te han abandonado? ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, sí. Pero es que yo no sé lo que hago aquí. Yo no sé por qué estoy aquí. Me hizo una pregunta. Me dice, ¿tú vienes para ayudarme? Le digo, si yo pudiera, te ayudaría. Yo no tengo el poder de decirte que te puedo llevar aquí o te puedo llevar acá. Yo, si te puedo ayudar y en mi mano está, lo haría. yo en todas las investigaciones que he ido contigo y en las que he ido yo solo, nunca he visto a un ser llorar, a un ser fallecido, vamos a decirlo así, verlo llorar, no. Pero esa niña sí, esa niña lloró y me dijo: gracias por haber venido, gracias por intentar ayudarme, pero yo de aquí, como no sé por qué estoy aquí, no me puedo ir. Recuerdo que fuimos a un chico, no me recuerdo cómo se llamaba, que había fallecido en otro sitio, que hicimos un ritual, recuerda, que al abrir un portal, sí. Y él sí descansó porque él lo pidió y se pudo hacer, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque no ya por su edad o por lo que esté haciendo allí, no, estaba tan vinculado al sitio, había muerto de una forma que ella no sabía que había fallecido, no, ella decía que no sabía, que no sabía por qué estaba allí, no sabía por qué había fallecido, y la verdad me dolió, ese trance lo pasé y me dolió, pero bueno, otras veces que he ido, cuando he ido me ha saludado, la última vez que fuimos, que apareció y te dijo: mira, por ahí va, y me saludó muy bien, muy como siempre, ¿no?, corriendo para un lado, corriendo para otro, encantado, pero ese día sí lo pasé mal, ese lo dejamos aparte, ese, además fue una cosa que lo pasé bastante mal. Tienes también el caso del viso del alcohol, en la zona del ayuntamiento, uh-huh, cuando estuvimos, y allí lo que se aparece es otro niño y una monja, sí, que corretean, igual que ocurre en Manzanilla. Exacto. Donde también en el ayuntamiento de Manzanilla, en Huelva, se aparece un niño, uh-huh, y una monja en la planta de arriba. Sí, sí, además incluso estaba vinculado con las personas que aparecieron después, aparecieron sus cadáveres, donde obviamente... Al entrar yo, estaban puestos allí donde el alcalde y demás se sientan, que es donde estaban todos los sillones, y allí de alguna forma me llamaba, ¿no?, y decía: es raro, ahí posiblemente allá como cuerpos, ¿no? Ahí me miraron todos así un poquito raro, ¿no?, como diciendo: bueno, si tú lo dices. Pero resulta de que sí, de que verdaderamente se encontraron allí los cuerpos de niños, de una mujer, de, en fin, se encontraron cuerpos. Pero cuando hicimos la investigación, que subí para arriba, el niño, ahí hay una mujer que quiere hacer una pregunta. ¿Dónde? Ahí. Allí. ¿Pregunta? No, que yo te puedo confirmar. Tengo la foto incluso del cuadro. No sé si coge otro. Del cuadro que hay en uno de los despachos, que está tapado. Gracias. Un micro y así. ¿Hablamos del viso o de Manzanilla? Del viso de Alcántara. Buen sitio. Yo vivo en Maite. Allí nos autorizaron a hacer una investigación en el propio ayuntamiento. Nos encerramos dentro, vamos. Y ahora te voy a contar lo que pasó. Y a la vera que hay como un museíto en lo que antiguamente era un convento. El convento. De la Merced o algo así, ¿no? El convento de los mercedarios de Cárcel. Exactamente, pues estuvimos en los dos sitios investigando con el ayuntamiento, ¿eh? ¿Y en el ayuntamiento antiguo, en donde viste tampoco? También hemos estado. También. Y cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿O qué pasa allí? Cuéntanos. Mira, si quieres después te enseño la foto. Sí, por favor, esto es Ardón Deseos. El fantasma de la biblioteca para mí. Cuéntanos. Estábamos un día, porque yo estaba allí trabajando aparte en un programa de empleo y formación de turismo. Y estábamos realmente pues estudiando todo el ámbito de todos los sucesos paranormales y demás que suceden allí, entre otros aspectos, para que vengan a visitarnos, a conocer un municipio y demás. Y subimos arriba, donde dice él que está el despacho de alcaldía y demás, y en uno de los despachos, pues nos dice una concejala, porque ese concejal no estaba allí en ese momento. nos llamó la atención de que tenían un cartel que estaba tapando un cuadro. Y nosotros, ¿por qué tienes el cuadro ese tapado y demás? Y dice, ese cuadro no lo queremos ni ver ni nada, tenemos ahí ocultado, porque en una investigación y demás, si no, por lo visto, psicofonías y demás, estamos intentando todavía a día de hoy que nos dejen esas psicofonías y demás. Y es un cuadro de un árbol. Nosotros llamamos el árbol caído. Es un cuadro del árbol quemado, y ese árbol se encuentra en una parte del municipio que es donde hay una huerta. Se llama, en este caso, la huerta abajo. Pues claro, hablando y demás, nos dicen, sí, Cuarto Milenio, incluso que estuvo allí grabando y demás, dice... No fue Cuarto Milenio, fuimos nosotros. Bueno, es que a nosotros siempre nos dicen Cuarto Milenio, hija. Uno tiene ese estigma, mi hermana. Además fue terrible porque algo indicaba de lo que había ocurrido allí. Porque allí, después de la investigación, pasa que hay parte de la investigación que no se saca. Porque obviamente son cosas como pasó en Manzanilla que hay que guardarlas. Pero en ese árbol, debajo de ese árbol, hay mucho. Eso ya, evidentemente, no lo sabía. Pero, vosotros que sois los que habéis estudiado este caso, pues a nosotros nos contaron que lo mismo que se escucha donde está el árbol caído, se escucha donde está el cuadro en el ayuntamiento. Es verdad. Es un hombre, creo que era un niño llorando, si no me equivoco. Totalmente. Y un hombre como pidiendo ayuda o rezando o así, algo así. Así es. No sé si me lo podéis confirmar. Te lo podemos confirmar en todos sus extremos. Sí, sí. Además, incluso el niño, hay veces que lo acompañaba de una monja. Por eso el detalle de que se escucha en una parte, bueno, eso también ten en cuenta que al hacer ese estudio, no solamente con las máquinas, sino que, bueno, hizo más tipo medium, se pudo descubrir de que todo eso estaba todo vinculado, es decir, todo tenía un mismo sentido. Y el niño, tanto la monja como ese hombre, todo de una misma historia. Pues al hilo de eso, en el ayuntamiento, cuando Halloween, iban a hacer una ruta teatralizada y además aparte, y iban a hacer una ruta, que eso se llevó a cabo día después, porque con la lluvia y demás se suprimió. ¿Este año? Sí, este año. Ángela Bonilla la organizaba. Sí. ¿Te ha contado qué te ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Lo de la vela? Cuéntalo, por favor. Ten en cuenta que hay... Yo como... El mundo del misterio. Otra cosa es que lo pueda contar o no, pero Ángela Bonilla me estuvo consultando, de hecho. Cuéntalo, por favor, cuéntalo. Estábamos allí en la ruta y demás, y conté la historia de eso del cuadro, que es verdad que se desconoce, que la gente del pueblo se quedó. Y contándole y demás, coge y dice, mira lo que me pasó. Estaban allí un día a las 8 de la tarde, por ahí, días antes de Halloween, ensayando la ruta, lo que iban a hacer dentro del ayuntamiento, teatralizado y demás. Pues estando allí, estaban con vela. Pues el caso, en la parte de arriba superior, en una, el salón de pleno, están por la parte de arriba, justo a mano izquierda, en la primera área que hay como unas ventanitas, porque allí fue, como ellos han dicho, un convento, y esa era la casa palacio de los condes de Castilla, de allí del municipio, que eran los dueños al principio del pueblo. Pues estando allí, coge ella, al contrario de la historia, dijo lo, el suceso que le ocurrió. Va por la mañana, recogieron todas las velas, todo, y la dejaron en su despacho en una caja. Pero la caja no la quisieron guardar en el sitio, porque como estaba todavía caliente y demás, pues la dejaron allí, ordenadita, todo, ella sabía cómo la había colocado. Pues llega primero el informático del ayuntamiento y luego da la casualidad que llega a ella. Y claro, el informático se dio cuenta como que había en la ventanita, como he dicho, una luz de una vela, pero no estaba la vela ni nada, la luz. Pues ella directamente sube y va a su despacho directamente. Y ve en el despacho que falta, en donde guardó la carga, una vela, que estaba consumida. Ella creyéndose de que estaban con ella de broma y demás, va al despacho de uno de sus compañeros y le dice: mira, tú has entrado en mi despacho y has encendido la vela, es que está consumida. Y dice: no, Ángela, yo no he ido. Y además, que si la hubiese encendido, yo he llegado hace un momento y no creo que se consumiese, de todas formas. Pues luego seguía allí. Ella dice que es que ya no se queda más allí en el ayuntamiento sola. Totalmente. Pero al hilo, el técnico informático, aparte, nos contó que hace muchos años él estaba por la tarde, un día solo allí en el ayuntamiento. ¿Y qué ocurrió? Pues que empezaron a pegarle, porque su despacho estaba en la parte superior, a pegarle por razón en la puerta. Dicen: ya son esta gente con el caso de un dedito, no sé qué. También así. Se creía que era la limpiadora. Y ahora, al hilo, las limpiadoras allí, cuando están por la tarde limpiando, dicen que ve una mujer con un hábito de moda, en este caso, paseando por la zona de arriba. Que se sigue viendo, mira. Te voy a poner, porque yo normalmente no voy de farol. ¿Qué tal? Soy Ángela, mira, te escribo porque recuerdo que hace unos años estuviste por aquí por el viso haciendo el tema de la investigación paranormal en el ayuntamiento del pueblo, y resulta de que he pasado de escribir libros, que también sigo todavía, por suerte, a ser concejala de juventud y demás. Entonces estamos preparando Halloween y nos gustaría basarnos en una historia que haya pasado en realidad en el ayuntamiento. Claro, y me he acordado de ti. Digo, pues tiene que tener algo documentado y demás, vídeos o algo, y así a ver si puedo preparar algo en este fin de que se me ocurra. Ya me vas diciendo, ¿vale? Venga, perfecto. Ya hace ya tiempo, bastante tiempo que no hablamos. Ángela, yo ya te digo, bueno, y luego ya me cuenta todo lo que hay, es decir, uno se entera de estas cosas y efectivamente el viso a día de hoy es un sitio muy activo. Lo que pasa es que sabéis qué ocurre, ¿no? Que las alcaldías cambian y lo que hoy es... Cuando ustedes fuiste, todo me lo va a hacer. Y además incluso allí, de alcalde, su cura anterior es el cuadro. Luego te doy el teléfono y me la envía. Bastante. ¿Vale? Bastante. El problema es con todo esto es que las alcaldías cambian y cambia la perspectiva. Entonces los que unos son permisivos, los otros ya no lo son y te blindan. Por eso muchas veces cuando entramos en un sitio, no es que entremos como un elefante en una tienda de porcelana, pero entramos como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a poder seguir investigando, ¿no? Entonces entramos, grabamos y procuramos explotarlo al máximo. Y donde se ha dicho lo de en zona oculta, antes sí, de entrar usted, en la primera temporada grabaron un episodio, que si lo queréis ver, lo podéis ver, que es el de el estudiante, el fantasma estudiante de la biblioteca. De la biblioteca, que sé también de qué va. Sale. Sí, es decir, son cosas que se podrían seguir hablando. Pero Rafa, el cura era de Mairena del Alcor, Enrique López Herrero. Además, incluso yo soy de Mairena, vivo en Mairena, soy de Sevilla. Me ha ocurrido una cosa muy curiosa estando ahí arriba. A mí estando aquí abajo. Porque, cambia de micro. Porque estaba ahí arriba yo tan tranquilo. Sí. Que eso es una barandilla que hay 4 metros o 3 metros, sí. Y me han tirado de esto. Entonces me he quedado mirando como diciendo, si detrás mía no hay nadie, pero que he notado el tirón perfectamente. Digo, bueno, no, si te has dado vuelta, yo cuando estaba aquí sentado está controlando un poco las energías, se lo he dicho a ella, digo, hay un flujo de energía aquí que no para. Además, incluso cuando empezamos a hablar, pegó un buen chispazo al niño que no quería hablar. Voy a contarles el último caso aquí a nuestros amigos y vamos a ir cerrando, que viene Gladiador 2. Y sabéis que Gladiador 2 es mucho gladiador, ¿eh? Fijaos que ya como último caso para cerrar, os cuento uno muy breve, porque hay una psicofonía que dice el niño de la casa, y que yo quiero que escuchéis y luego os explico el porqué. No se escucha bien, yo advierto, no se escucha bien, pero bueno, vamos a escucharlo y ya me decís vosotros. El niño de la casa. ¿Dónde grabamos esto? Esto nos ocurre en la calle Regina, en la plaza que está antes de la calle Regina. Es decir, que creo que es calle Regina, pero que se ensancha. Calle Regina. Y da allá a la Encarnación, a la Setita. Allí vamos y yo se lo contaba a Julio Muñoz, a Rancio, que sabéis que yo estoy en Cadena Ser también con él, en el No Puede Ser, y digo, tengo un matrimonio que se muda allí a vivir y las pasan moras, porque ellos una noche están viendo la tele y le abren la puerta de, imaginaos, tú en el sofá frente el televisor grande y al abrir una puerta y ven como la manecilla del picaporte baja y la puerta se abre, pero no hay nadie. Claro, que se baje la manecilla, bueno, piensan, yo qué sé, que estaba flojo el picaporte, cierran la puerta, se ponen otra vez a ver la tele, se baja la manecilla, se abre la puerta y sale una cabecita. Por si dudamos. Adiós. Tú dejas la llave y te vas, ¿no? La escritura también, ¿no? La compraventa firma. Claro. Luego yo estaba acostada y sentía como unas manitas le quitaban la corchita esta de pelitos que te echas así en el sofá para estar calentita. Se la quitaban. O luego, como estando por las noches, unas manitas pequeñas le tocaban lo que era la pierna, o le tocaban los pies. A mí me llaman, tengo más psicofonías de este caso, pero me he quedado con esta, porque tengo una psicofonía que está hecha por parte. Es por la Spirit y va por parte, pom, pom, pom, y es difícil, ¿no? Pero ponemos allí todos los equipos y no nos pasó nada ese día. Típico día tranquilo, no pasa nada. Pero cuando nos vamos ahí, una amiga nuestra que es medium dice, si estás aquí, dinos quién eres. Y dice, el niño de la casa. Niño fantasma, con eso lo vamos a dejar. No hay moraleja. Simplemente que os puede pasar a vosotros. No hay moraleja. Simplemente que cualquiera se puede encontrar con un niño fantasma. ¿Sabéis un sitio donde ocurren cosas? Y no es broma. En los aseos de Nervión Plaza. En el sótano primero. Yo tengo incluso fotos de una mano abriendo una puerta y faltándole medio brazo a la mano. Y tengo esa foto. Y no es un montaje. Me la mandaron dos chicas que conocí en una ruta y me la mandaron. Son niños fantasmas, niños que le ocurren, niños que pasan cosas raras. Y tengo una pregunta. Solo quiero... a ver si tú recuerdas, no sé. En una ruta que hicimos... en Triana, al lado de la del callejón de la Inquisición, que había como un edificio cerrado, tapiado, cerrado, que ya hoy está abierto. Estaba así, era ¿sí? arte comunal. Y había un bar abajo. Y sigue estando el bar, sí. No sé si tú recuerdas ese día. Sí. Que se vieron niños por el pretín. Exactamente. Yo no los vi, ¿eh? Mi marido sí, pero yo no. Una amiga mía que venía también... Y se tuvieron que ir la gente del bar porque le estaban tirando piedras. Le estaban tirando piedras. Y veían venir las piedras y no se sabían de dónde. Sí, sí. Yo recuerdo aquello, sabían los niños claramente, y aquello estaba absolutamente blindado, es decir, es que estaba tapiado. Y allí no había niños. Y sin embargo, bueno, aquí tenéis a dos testigos, tenéis a nuestra amiga que nos ha contado la historia del viso, tenéis a Puri que nos ha contado la lluvia de piedras que tuvo lugar... Y se tuvieron que ir, y allí arriba no había niños. Fenómenos paranormales que al fin y al cabo vienen a ocurrir en lugares donde un ayuntamiento, un lugar donde se hacen talleres ocupacionales, una capilla quitada de culto, una casa, un mercado, la sede de una cadena de radio... En cualquier sitio le puede pasar. Por mi parte, simplemente reflexionar sobre esto, porque hoy somos humanos, mañana podemos ser fantasmas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa... jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Hoy les quiero llevar a conocer uno de los casos poltergeist más importantes que yo he tenido la oportunidad de investigar. Aunque bien es verdad que se le podría también catalogar de fenómeno de fantasmogénesis. Se trata de un caso en la localidad del Aljarafe sevillano de Tomares. Mucho se ha hablado de este caso a lo largo del tiempo. Muchas veces aquellos que son los haters lo han puesto en duda, pero existen fotografías, existen declaraciones, existen entrevistas con los miembros de esa familia. Y hoy vamos a escuchar una de ellas junto con testimonios psicofónicos. Para acabar con la polémica y para, de una vez por todas, hacer justicia a un caso que es de los más impactantes que he tenido la oportunidad de investigar en los últimos años, casi en las tres últimas décadas. Fue Carmen, la hermana de la triste protagonista de este relato que hoy les quiero contar, la que durante una conferencia en FNAC, en Torre Sevilla, me pidió hablar ella públicamente, delante de unas 35 personas, en las que contó el caso, en las que contó su vivencia, y en las que también quiso ya, para siempre, dejar cerrado este tema, que hoy, con su autorización, me atrevo a ponerle el punto y final. Un caso, el de Tomares, el cual despierta, se me llama, en el año 2002, en mayo. Una llamada telefónica de un buen amigo, perteneciente a las fuerzas del orden público, que me alertaba extraoficialmente de lo que sucedía en aquel inmueble. Él simplemente me decía: no te puedes creer lo que aquí sucede si no lo ves. Y con esa lacónica explicación me dijo como prolongación: platos que vuelan, ruidos extraños, golpes, luces que se encienden y se apagan sin que haya nadie, o grifos que comienzan a soltar agua, sombras y un frío terrible. Creí que la excitación de mi amigo debía tener una explicación más que lógica. Y mientras subíamos al aljarafe sevillano, nadie me daba explicaciones. Simplemente había recibido varias visitas a aquel inmueble por ruidos en el vecindario. Llegamos al lugar y nada hacía sospechar lo que en aquella vivienda ocurría. Recuerdo que hablando con un buen amigo de Madrid, me decía que le recordaba al poltergeist de Vallecas. Y mientras subíamos las escaleras, fue cuando uno de mis acompañantes, con la cara demudada, se echó atrás y dijo: yo ahí no vuelvo a entrar. Yo me pregunté si tan grave era la cosa. Y no me equivocaba al plantear esa duda. Una vez en el inmueble, comprobamos cómo la temperatura bajaba casi una veintena de grados, siendo bastante notorio aquel descenso de temperatura en comparación con la que en aquel mes de mayo en Sevilla caía. Sobre el suelo se veía difusamente lo que era el piso. No sabría explicarlo, era como si se viera borroso. Jamás he vivido algo así. Y también, mientras avanzábamos por el pasillo, podíamos escuchar como un murmullo e incluso, no sé si fue mi vista o no, una especie de sombra que iba delante nuestra y que parecía estar comiéndonos el terreno o tal vez presentándonos el terreno. Una vez allí, mi amigo simplemente me dijo que en el año 2001 una chica, Luisa, salía a recoger a varias amigas y fueron a su casa. Habían sufrido una muerte en la familia y cuando llegaron a su habitación se pusieron a hacer el juego del vaso, una suerte de primitiva Ouija. En su habitación empezó a hacer aquella sesión de Ouija y no se sabe si de broma o en serio, aquella sesión se tornó un poco más trágica hasta que llegó a decirle que fallecería poco tiempo después, ella. Tan solo 48 horas después se produce el óbito y ahí es cuando comienzan los fenómenos paranormales. Fenómenos que eran con golpes secos, rachas de viento de gran sonoridad que despertaba a Carmen, que compartía habitación con la fallecida, o las muñecas de Luisa que caían de las estanterías o simplemente parecían ser arrastradas poco a poco como por unas manos invisibles. La persiana también sufría sacudidas, los cajones en ocasiones se lo encontraban abierto e incluso en la cama, por la mañana, parecía como si alguien se hubiera acostado. La menor pensaba que podía ser su madre, en añoranza precisamente a la muerte de su hermana, pero parecía que no. Y de esa forma, una noche cuando se levantó y fue a beber agua, fue cuando en el pasillo vio cómo se formaba la imagen de su hermana, llamó a sus padres que también la vieron y aterrados salieron corriendo de aquella casa para intentar no volver jamás. Es cuando se inician las investigaciones, es cuando se inicia un rosario de visitas que concluyeron con una serie de fenómenos que pudimos vivir en primera persona. Pero para tener la certeza de esta historia, de su veracidad, nada mejor que sea precisamente la madre de la chica la que nos diera una entrevista en la que lacónicamente iba respondiendo a nuestras preguntas y expresaba lo que ella sentía. Estamos en Tomares, en la casa de Luisa, donde han venido sucediendo una serie de fenómenos paranormales. ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes.

Y que ella no se quiere ir de aquí. Y que ella es la que provoca todos estos hechos y acontecimientos. Sí, claro, lo que yo te he dicho antes. Ya simplemente para despedir, darte las gracias por esta entrevista, esta mini entrevista que nos has conseguido. Yo sé que es difícil. Y simplemente agradecerte la ayuda y la colaboración que nos has prestado todos estos años, precisamente para investigar este caso y mantener vivo este caso. Sí, hijo, yo doy las gracias por lo que ustedes habéis hecho, por investigar todo esto, lo que está pasando aquí. Pero yo estoy muy agradecida, pero ya vamos a dejar las cosas así, no vengáis más, hombre, por ahora, ¿no? Porque así dejamos a mi hija también descansar y nosotros también, para no remover más esto. ¿Vale, hijo? Vale. Es una grabación de hace ya más de 20 años, en la que ella misma daba su opinión y nos explicaba lo sucedido. Una psicofonía que también pudimos grabar en la casa. Mientras que el compañero Alex García decía fenómenos que allí ocurren, una voz se cuela y dice, ¿dónde vas? Ricardo cayó. E incluso su hermana Carmen, en FNAC, en el año 2022, estuvo en una de mis conferencias como público y yo osé, me atreví a pedirle que hablara de cara a todas las personas que había allí, aproximadamente unas 30 personas, entre ellas Javier Aradilla, Rosa Sánchez, el comandante Luis Prado, su esposa Mariló. Había muchísima gente que se quedaron muy sorprendidas. Y de aquello queda precisamente el testimonio del propio Javier Aradilla, que nos cuenta de su conversación con Carmen, en recuerdo de aquellos días aterradores que vivieron en Tomares. Esta es la declaración y el recuerdo que tiene el propio Javier Aradilla tras hablar con la hermana de la fallecida. Bueno, pues de ese caso yo me enteré en una de las días que estuviste en el FNAC haciendo la transmisión a nivel nacional dentro de las tiendas de FNAC. Y había allí una chica que se llamaba Carmen, bueno, una mujer, se llamaba Carmen, y nos contó su caso. Y es que su hermana, cuando tenía 15 años, en el 2001, con sus amigas le dio por hacer una sesión de Ouija en su dormitorio. Primer gran error, no se debe. Y ellas, en la Ouija, pues le salió un mensaje que se lo tomaron en plan de broma. Y el mensaje no decía otra cosa que: una de vosotros vais a morir. Evidentemente, las niñas se lo tomaron de broma, de guasa. Pero a las 48 horas, la hermana de Carmen, que contaba con 15 años de edad, falleció. Estaba sana, estaba bien, y falleció. Lo que ocurrió, empezó a ocurrir ya después, pues fueron golpes, abrir y cerrarse cajones, los muñecos se caían, se encendían y se apagaban las luces de la casa. Los grifos se abrían y se cerraban solos. De hecho, llegaron a cortar el agua. Incluso esos grifos echaban agua. En la cocina cambiaron todos los electrodomésticos, se empezaron a poner en funcionamiento los electrodomésticos, todos los enseres de la cocina cambiaron de sitios, cubiertos, todo. A partir de ahí, pues bueno, la familia empieza a pensar ya en mudarse, mientras los vecinos protestando, lo más grande, porque había ruidos, había voces, había golpes. Se empiezan a hacer la mudanza, se dirigen a Sevilla, y otro gran error que cometió la madre, entendible en cierto modo por su desesperación, pues fue poner una vela en la puerta del dormitorio de la hija para darle luz a su hija y que su hija se fuese hacia la luz. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre con eso? Pues que no alimentaba la luz a la hija, alimentaba el ser de oscuridad que había allí. Actualmente creo que la casa está habitada y no pasa nada. Con lo cual, bueno, hay que tener mucho cuidado en ese acceso. Es su voz a la policía y la policía decía que ellos no entraban en la casa. ¿Les estaba un policía acostumbrado a vivir situaciones fuertes? Pues la policía decía que ellos no entraban en la casa. ¿Cómo contaba Carmen aquella historia en FNAC? Con terror. Tenía todavía el terror y el pánico, lo tenía consigo, lo tenía encima. Poneros en su lugar, poneros en el lugar de que tenéis una familia, una hermana, que habitáis una casa y que de buenas a primeras empiezan a ocurrir esos hechos. Y de buenas a primeras pues empiezan eso, golpes, porrazos, la niña se pone mala vomitando y en 24 o 48 horas la niña fallece. Pues es cuanto menos el lunaje. Cuéntanos una cosa, porque luego ya Carmen dijo que se dejara un poco de tocar ese tema, cosa que se hizo. Esto fue, si no recuerdo mal, en el año 2022. Correcto. Y a partir de ese momento se trata de tocar lo mínimo el caso, ¿no? Que además ese silencio se corresponde precisamente con esa promesa de, oye, lo dejamos tranquilo. Llegaste a hablar con Carmen, porque te llamó la atención ese incidente. ¿Le llegaste a decir lo de la vela? Sí, se lo comenté. ¿Y qué te contestó a ella? Claro que dentro de la desesperación que tenía su madre hizo lo que fuese porque su hija estuviese bien. Cuando se dice vamos a ponerle luz a un difunto, no es una vela. En la iglesia. En la iglesia, ¿no? En casa, jamás. En la iglesia. Es el caso del poltergeist del Aljarafe sevillano, contado en boca de sus protagonistas. Con esa entrevista, realizada a la difunta Luisa, madre de la fallecida, hace más de 20 años, y que pone ese testimonio directo, irrefutable, de un caso que hoy día es parte de la historia de los fenómenos paranormales de la provincia. Parte de los fenómenos paranormales de la historia de un lugar encantado y lleno de misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Es uno de los faraones más conocidos, pero la realidad es que su reinado fue corto y difícil. Entronizado con apenas 9 años, el clero de Amón quiso convertirlo en el símbolo de la restauración de los antiguos dioses después del monoteísmo del hereje Akenatón. Reinó durante una década, muriendo alrededor de los 20 años en circunstancias que siguen siendo objeto de debate, y fue enterrado en un discreto hipogeo en el Valle de los Reyes. Allí quedaría en el olvido durante más de 3.000 años, hasta que el arqueólogo Howard Carter abrió la pared de su tumba, casi intacta, y a la pregunta de si veía algo allí, respondiera: sí, cosas maravillosas. Pero lo que nadie esperaba era que varias muertes entre el círculo relacionado directamente con el descubrimiento del tesoro de este rey reforzara la creencia de la maldición de los faraones que caía sobre aquellos que osaban desafiar su descanso. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida de Tutankamón. Un